Y va para todo mi litoral, Juguito Flores, el sur de mi vida. Mereces algo mejor, no más te estoy lastimando. Yo siempre fui de lo peor, nacido y criado en el fango. No tengo ya salvación, ya no hagas más sacrificios. Yo soy de buen corazón, pero reparto mi amor y tengo todos los vicios. Que diera por llegar a casa, poder criar a los pequeños, charlar con la mujer amada, como hacen los maridos buenos, gozar de la quietud del nido, rodeado de mil familiares. En cambio yo en las noches vivo recorriendo bares. Yo no canto porque sé, canto para que a usted le agarre sed. Juancito Taruca. Llegar a casa, poder criar a los pequeños, charlar con la mujer amada, como hacen los maridos buenos, gozar de la quietud del nido, rodeado de mis familiares. En cambio yo en las noches vivo corriendo bares. No tengo ya salvación, ya no hagas más sacrificios, no más te estoy lastimando.